Obras de artistas como Andy Warhol y Pablo Picasso son subastadas en México por la Casa Morton en una venta pública en la que también habrán piezas de otros importantes autores como Joan Miró, Salvador Dalí o Amadeo Modigliani. La obra a ser subastada de ese último artista es uno de los cuadros de dibujo a lápiz sobre papel que conforman la serie de la música de este artista italiano. La imagen es un retrato de Moisés Calling, un cercano amigo del pintor, y fue realizado en ocasión para una revista de París. Otros de los artistas presentes en esta muestra son Enrique Carvajal, Kurt Lasik, Víctor Basarli, Vicente Rojo, Pedro Biesderberg, Sofía Bassi, Leonora Carlton, Juan Soriano, Robert Mata, Jan Henry, Rufino Tamayo, Boris Viskin y muchos más. Al considerar la que la subasta se dará el 20 de agosto, sus organizadores han preparado una exposición para poder apreciar las piezas a ser el viernes 14 de agosto, el sábado 15 de agosto y el lunes 17 y miércoles 19 de agosto. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Usted escucha Bitácora en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Háganos llegar sus sugerencias e información sobre el programa a gestion.radio@casadelacultura.gov.es. Programa Bitácora. Este es un espacio abierto a la pluralidad. Radio Casa de la Cultura no se responsabiliza por las opiniones o criterios de nuestros invitados e invitadas. En Tribuna Cultural, los ciudadanos opinan, los oyentes responden. En Cultura al Aire, porque otra comunicación es posible. Seguimos en Bitácora, emisión 149, y es momento de dar la palabra a nuestro compañero Darío Males, quien realiza un diálogo con el investigador y musicólogo Juan Muyo Sandoval. Abordarán el tema la música de Ecuador, más global, menos ecuatoriano. Bien, amigos oyentes, gracias por seguir en compañía del informativo Bitácora. Hoy estamos junto al investigador y también etnomusicólogo Juan Muyo Sandoval. Con él vamos a conversar un tema muy interesante. Lo hemos titulado La Música de Ecuador, más global, menos ecuatoriana. Muy buenas tardes, bienvenido. Muchas gracias por la invitación, un placer estar aquí con ustedes. En realidad, esta entrevista está más enfocada como un diálogo a dos voces, donde también nos va a acompañar Laura Ríos. Vamos a hablar sobre este tema importante, ¿no? Actualmente la música en el Ecuador, la música contemporánea, parece que ha regresado a la vista a los clásicos ecuatorianos y se ha revestido con una música un poco pop, un poco rock, y hay este tipo de estilos, ¿no? ¿Cuál es su criterio en torno a estas producciones? Tuve la oportunidad de ser jurado del último concurso de SAICE. Uh-huh. Sobre la música, creo que tienen algunos estilos ahí, entre esos la música tradicional, la nueva música tradicional. Yo vi en los compositores un desarrollo importantísimo diríamos, lo que vendría a ser el siglo XXI, creo yo, los fines del 2000. Y yo pienso que hay muchos factores para eso. Uno es esta apertura de la educación musical, por ejemplo, en el Ecuador es muy importante. Uh-huh. Hay bastante, creo yo, puede ser un factor. El otro es estas conflictividades también de haber sido un país hasta, digamos, la década del 90, del siglo XX, que se producía más bien poco en cuanto a cosas nuevas, habían grupos contados. Ahora hay una proliferación impresionante, no podemos incluso documentar la rapidez con la que se crean estos grupos. Uh-huh. Entonces es un fenómeno social, es un fenómeno sociocultural, que tiene que ver con varios elementos. Hay un surgimiento importantísimo de una clase media educada, por ejemplo, ¿no? Educada artísticamente, pero también con un pensamiento crítico. Hay una idea también de pienso yo, del elemento, el posmodernismo, que genera también en otras alas del pensamiento, quizá alinearse hacia músicas más del consumo, por ejemplo, ¿no? Claro. Hay otras músicas académicas, el mismo jazz contemporáneo, es decir, las músicas contraculturales de los grupos de rock, por ejemplo, del metal, etcétera. La organización, la organicidad va con los tiempos. La diversidad es más interesante ahora porque justamente se ha tomado conciencia de las identidades locales. Cada identidad barrial, cada identidad sindical, posiblemente tiene su expresión musical y su propia productora. Entonces esto es muy importante. Yo le debo en parte, digamos, esta explicación a este fenómeno social. Un fenómeno social, ¿no? Muchas de las agrupaciones contemporáneas que han retomado esos clásicos ecuatorianos y, como les decía, ahora lo entonan en género de pop y rock, ¿no? Lo han hecho con el nombre que ya está muy rimbombante y también muy difundido, ¿no? El de rescatar la música ecuatoriana. ¿Se ha rescatado la música ecuatoriana o la estamos de alguna manera, no sé, algunos artistas lo han dicho, mutilando también? Sí, es muy importante esa... Es decir, yo no utilizo esta palabra, porque, proviene de una mirada postcolonial. Es decir, en la década del 60... la Junta Militar de Gobierno, la dictadura en esa época, promulga una imagen del Ecuador hacia básicamente el mercado norteamericano con productos que ellos llamaron folclore. Y incluso generaron políticas poner en muestreo, llamémoslo así, nuestras culturas sobre el tapete, llamémosle, del mercado. Un país bananero, agrícola, que se abría también paso en los años venideros hacia el petróleo. Pero este elemento así modernizante, llamémosle, generó una idea oficial de que es la institucionalidad la que debe valorar a las culturas populares, a las culturas tradicionales. Este valorar es entre comillas. Entonces, esta cultura elitista, hablemos de este sector que desde las políticas públicas, ¿no es cierto?, marcó una mirada hacia la cultura, genera esta palabra, rescate. Y lo genera en el sentido de país dependiente, país que vende su imagen, en este caso, su cultura, sus artes, a los que llamó folclore, entre comillas, ¿cierto?, a básicamente los mercados europeos y estadounidenses. Incluso se formaron centros de folclore aquí, que no es que está mal en un principio, pero respondían a ejes ideológicos complejos. Es decir, no había una participación de las organizaciones populares, por ejemplo, indígenas, eran cosificadas, llamémosle así, en la medida de mostrarlas, básicamente las culturas imbabureñas, algunas de la Amazonia, algunas culturas negras, ¿no es cierto?, bajo un plan. Y en esto muchos artistas atraparon el anzuelo y se dejaron seducir por este rescate, por esta palabra. Los llevaron a bailar estos bailes folclóricos, eran básicamente chicos de las ciudades, ¿no?, jóvenes con cierta inquietud de identidad, y los llevaron a hacer estas representaciones folclóricas en aras de este mercado. Esto fue el rescate desde la oficialidad, desde una clase media, incluso media alta, que iba al campo. Es decir, ellos no se vieron a sí mismos como identidad, es decir, identidad mestiza. Familias, sus abuelos, ¿no? Viajaron un poco lejos, se fueron a la Amazonía, se fueron a Otavalo, se fueron a Cayambe, a ver lo que bailaban los otros. Y eso lo tomaron como rescate. Uh-huh. Felizmente hubo un momento, un replanteamiento de estos mismos artistas y surgió otro proceso. Okay. Este es el origen de este. Al hablar de la folclorización, Juan, se dice también es vender una imagen que no es real de lo que usted nos acaba de mencionar. Claro. No responde a una realidad sociocultural de quién maneja ese discurso. Es decir, siempre van a la cacería del otro, ¿cierto? Sin entenderlo, sin dialogarlo, sin participarlo, sin interculturalizarse. ¿cierto? Van a la cacería de ciertos elementos que les parecen interesantes estéticamente. Entonces, este proceso existió, de hecho, en algunos casos, ciertos, llamémosle, por el otro bando, por el lado de la academia, por ejemplo, sí, una insurgencia interesantísimo de investigadores embebidos en las ciencias sociales, en la antropología, en las mismas, en un tipo de folclorología quizá más investigativa. Entonces, en los años 60 existió esa, una mayor responsabilidad histórica, llamémoslo así, pero el otro ya estaba dado, esa espectacularización del otro, esa espectacularización del marginal. Es decir, casi todas, si ustedes se fijan en las representaciones de estas folclorísticas de la década del 60, ustedes van a ver que eran los artistas académicos posiblemente los que representaban, entre comillas, a este pueblo, ¿cierto? Entonces, ese es el contenido en esta primera instancia, llamémoslo histórica, ¿no? Queremos recordarles a ustedes, amigos, amigas, que comparte con nosotros Juan Muyo Sandoval, quien además es director de la revista Traversari, que circula aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana de manera semestral, me parece. Sí. Cuatrimestral. Quienes quieran tener acceso a esta revista solamente tienen que venir hasta la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Usted, como investigador de la música y que tiene una gran trayectoria, hemos podido observar algunos textos en los cuales usted trabaja. Sí. Quisiéramos conocer su criterio respecto o a cómo debemos comprender los ciudadanos y las ciudadanas cuando hablamos de la música ecuatoriana, que ya hacía de alguna manera referencia a Darío. Sí. La música ecuatoriana es la tradicional, pero actualmente, cuando se habla del 1-1, la ley de comunicación, se entiende por música ecuatoriana todos los géneros musicales, siempre y cuando sean interpretados por ecuatorianos. ¿Y dónde queda la música tradicional? Ya, a ver, esto es un elemento interesante de discusión, porque siempre se ha marcado, ahora sobre todo, en reflexionar qué es lo ecuatoriano. Y la realidad del día a día nos decanta esto, ¿no es cierto? Porque si usted coge el internet, el YouTube y las redes sociales, es decir, no hay fronteras ya, es decir, existe, es decir, el mismo cuestionamiento viene desde nuestra dinámica mediática ahorita. Entonces, si antes se comenzó a definir lo ecuatoriano en base a las territorialidades, por ejemplo, a las geoculturas, a los límites geográficos, regionales, ¿no es cierto? La cultura nos decía todo lo contrario. Es decir, cuando nos ponemos a estudiar, y es lo hermoso de la investigación, que nos lleva a entender a las sonoridades, llamémosle mundos sonoros, ¿no? Culturas sonoras, uh-huh, culturas musicales, en constante movilidad, en constante, diría yo, búsqueda de identidades, de también supervivencias, porque no siempre fue fácil para las culturas tradicionales supervivir. Entonces tuvieron que adoptar otros elementos para poder subsistir, para poder identificar a seres humanos, identificar a grupos sociales. No es per se la música, no es que suena, no, son esos sujetos que la defienden, esos sujetos históricos que la defienden. Entonces voy a poner ejemplos. Por ejemplo, si nosotros, lo que bailamos ahora, por ejemplo, la tonada, lo que bailamos del pasillo, lo que bailamos del pasacalle, lo que los montubios bailan el amor fino, ¿cierto? Lo que se baila el alza que te han visto. Estamos ahora dentro de los estudios académicos y la investigación, comprendiendo a estos géneros dentro de procesos globales. Es decir, son elementos que vienen de ciertas diásporas culturales. O sea, es decir, que por más que hayan nacido en un contexto específico, tenían relación, interactividad con otros sectores. Tienen diásporas, es decir, vienen de elementos que otras culturas también estaban como ramificándose, ¿no es cierto? Y se encuentran en un momento determinado, por ejemplo, aquí La colonia es uno de esos, la república es uno de esos. Por ejemplo, Bolívar, vayamos a la historia, es muy interesante esto. Bolívar bailó vals aquí en una casa, ustedes ven entre la Olmedo y Manabí, García Moreno, y dice una plaquita, dice, en esta casa bailó Bolívar. Y si alguien, y si nosotros nos preguntamos, ¿qué bailó Bolívar? Bailó un vals, por supuesto. ¿Y qué vals? Bien es, por supuesto. Entonces, ¿y por qué bailó siendo un independentista, un libertador, un hombre que promulgaba las justamente estas nuevas culturas, ¿no es cierto?, que a la postre serían nuestras nacionalidades nuevas, ¿sí? ¿Por qué bailaban ritmos europeos, polcas, mazurcas? ¿Por qué? Porque era la música que de una u otra manera identificaba su educación. Ese es interesante porque, como dice Darío, es decir, ¿cómo definimos lo ecuatoriano, cómo definimos lo peruano, cómo definimos lo venezolano, lo colombiano, etcétera, ¿no es cierto? Nosotros los ecuatorianos, ¿con qué nos quedamos? Con estos géneros que en el fondo corresponden a rutas culturales. Que nos identifica a toda una América Latina, en donde cada ritmo de estos va tomando su propio nombre, pero en su contexto, digamos, su contexto global, sí, vienen de otros territorios. Así es la cultura. Entonces, lo ecuatoriano hay que definirlo, o lo peruano hay que definirlo, como esa gran comunicación que existe entre los pueblos, para definir ahora una identidad sonora que nos pertenece, pero prestadamente. ¿Sí? Porque posiblemente viaje a otra geografía. Ahora, un poco entendiendo este tema, yo a un inicio lo había pensado, por ejemplo, que con esta... Claro que la globalización está muy presente en el Ecuador, ¿no? Y la música ecuatoriana también está siendo un fruto de esta globalización. En tal caso, la identidad ecuatoriana ya no se diluye en este proceso, sino más bien sale a encontrarse con sus semejantes. Totalmente de acuerdo. Es todo lo contrario, ajá. Exactamente. Es decir, lo ecuatoriano sale a identificarse, y eso es lo hermoso. Es decir, aquí debemos cambiar totalmente el paradigma. No somos, somos propios. Por supuesto que somos propios, porque sabemos interpretar este género pasajero. Es pasajero porque mañana se irá a otra parte. Mañana viajará a otra localidad. Ahora mismo el San Juanito se hizo chichero. Y está ahí, está en las afueras, en las marginalidades, ahí se lo está consumiendo, ahí se lo está bailando. Posiblemente se fue a un grupo de rock, ¿cierto? Y lo está interpretando, se fue a un grupo de baile tropicalizado, o qué sé yo, se está cumbiambizando, se está yaceándose. Entonces, estos elementos son, yo diría que son como genealogías que van encontrando estos nuevos padres, que los van adoptando en el transcurso de la historia. Y van creándose propiedades, por supuesto, identidades sonoras con nuevas características. Pero supervive esto de lo tradicional, llamémosle entre comillas también. Que yo no le llamo tradicional, sino le llamo identidad. En el campo del pensamiento, posiblemente es en donde nosotros debemos integrarnos a esta movilidad social de estas culturas vivas, a estas dinámicas. Entonces, el hecho es que no hay que asustarse. No, ya no vamos a tener una historia general del Ecuador, vamos a tener cientos de historias de todos los pueblos que hagan cada uno de ellos su propia historia. Esa es la real, aparente tradición. Ahí tiene que irse. El Estado tiene que promover en Loja, en Cuenca, en Machala, en Manabí, etcétera, a estos viejos investigadores o a los nietos o a las familias que escriban sus propias historias. Eso es lo que nos interesa, que se hagan fondos documentales, que se hagan archivos sonoros, que se hagan fonotecas como la que tiene la Casa de la Cultura, que se valoren. Ese es el primer paso de la política pública y de preservar, si se quiere, la memoria y la identidad. Bueno, en realidad ha sido una entrevista bastante placentera, pero por el tiempo estamos ya cerrando, ¿no? El día de hoy hemos estado tratando el tema la música de Ecuador, más global, menos ecuatoriana. Hemos sacado conclusiones muy importantes de parte del investigador, compositor y también escritor de varios libros, Juan Muyo Sandoval. Le agradecemos su compañía, gracias por aclararnos de algunos temas importantes de la música ecuatoriana. Si usted quiere conocer los detalles del fotomural La Arcilla de la Historia, que está aquí en el corredor sur del edificio de los espejos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, le contamos en nuestro siguiente segmento, Especiales desde la Casa. Especiales desde la Casa. Especiales desde la Casa. Especiales desde la Casa. nuestro recorrido por la información que se genera en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Como parte de las actividades que se desarrollaron para festejar el aniversario 71 de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en uno de sus pasajes, desde el pasado domingo, se exhibe la muestra Arcilla de la Historia. Darío Males con los detalles. Efectivamente, esta muestra es una reproducción fotográfica de 13 murales cerámicos hechos en arcilla, a través de los cuales la artista Carmen Cadena hace una retrospectiva y reflexión sobre el origen de la patria, desde nuestros aborígenes en los rituales chamánicos hasta la diáspora migratoria y explotación de los recursos naturales en tiempos contemporáneos. Y es que esta muestra irrumpió en la galería sur del edificio de los espejos. Desde hace varios días se podía ver cómo hasta altas horas de la noche los obreros encargados de montar los marcos y tablas, que serían el soporte de las fotografías, cambiaban el rostro de esta área de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Para Carmen Cadena, el acercamiento que tiene un artista con la historia de su país es necesario para guiar un pueblo. Me pareció tan importante realizar esta obra porque en una cátedra de los imaginarios de la nación, pues ¿quién hacen los imaginarios de la nación? Y entonces, ¿por qué los artistas nos hemos puesto a un lado de la historia, que es realmente la base de la cultura de los pueblos? Porque es el resumen del caminar, de lo que fuimos y la proyección que podemos tener hacia el futuro, de los errores y los aciertos, del proceso mismo que ha tenido nuestra vida desde el origen hasta la evolución con los gobiernos, con la independencia. Entonces, esto me motivó realmente a querer plasmar algo que tenía carencia el país, porque yo no creo que haya país que no tenga en la plástica impresa la historia, los capítulos importantes de su historia. La muestra es fruto de 5 años de arduo trabajo, en cuyo tiempo la artista tuvo la difícil tarea de escoger 13 hechos trascendentes del país y plasmarlos en la cerámica. Está el Ecuador precolombino, el colonial, el de las luchas de independencia, el republicano y el contemporáneo. El público al visitar la galería podrá apreciar este mural fotográfico, que por su alta calidad sentirá la sensación del alto y el bajo relieve en sus 13 fotografías. Aquí la autora nos hace una breve descripción del mural La Migración, siglo XXI, el último de esta serie. El árbol, que representa las 4 regiones del Ecuador, está un iguana en representación de Galápagos, de la isla. La sierra está representada en el choclo, que es parte vital de nuestra cultura, y las flores de exportación. La costa en el cacao y el banano, y el oriente en esa diversidad, biodiversidad, en los animales, las orquídeas, los pájaros. Y muestra un Ecuador con montañas, con mar, un paraíso realmente idílico, pero sin embargo vemos debajo de ese árbol a una mujer en una actitud de tristeza y de abandono, viendo cómo en la barca se van los migrantes, y no solamente gente indígena, estudiantes, madres de familia, gente del pueblo, que van a buscar mejores días por la falta de oportunidades que se dan con estos gobiernos en este país. Y además está la denuncia de la deforestación de la Amazonía por el proyecto del ITT. Está una torre petrolera y toda la devastación que, como la vemos, como la sabemos, sigue irrespetándose a la naturaleza. La muestra, a juzgar de su autora, es muy innovadora debido a que rompe paradigmas al ser la primera en utilizar arcilla en murales de alto relieve. Los murales originales se encuentran en un museo de Guayaquil. Esta exposición fotográfica, presente en la galería sur del edificio de los espejos, se mantendrá en este lugar por unos meses, y usted puede conocer este paseo por la historia levantado en 87 metros cuadrados de composición artística.